¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que llama la gente éxito y buena suerte no es el resultado de la casualidad, es el premio al esfuerzo creador. El trabajo, que muchos miran como una maldición, es por el contrario el camino que conduce a la felicidad. Es el mejor estimulante psíquico y físico, siendo esencial para la buena salud. El ejercicio del cerebro y de los músculos produce sensación de bienestar y satisfacción. Por esta razón, mira vos, muchas personas de gran éxito dicen que si no trabajan, se enferman, siendo una gran verdad. Buena suerte, felicidad, prosperidad, afecto, todo depende de nosotros mismos. Por nuestros pensamientos y conducta, forjamos el presente y el futuro. Si yo he hecho méritos para que las cosas me salgan bien, todo me saldrá bien. Las palabras, actos y pensamientos tienen sus consecuencias positivas y negativas. No importa cuánto podría tardar, días, meses o quizás años, pero siempre habrá un resultado final de acuerdo a nuestros procedimientos. Lo que sucede es que algunas veces no recordamos lo que hemos hecho. De allí que debemos emplear siempre buenas intenciones, palabras y obras, sembrando todo eso para el futuro. Por eso, acordate, para atraer buena suerte, hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Lo charlamos?